Prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete. Sos mi sol frazada, sos mi madrugada, sos mi sol viajero, mi circo entero. Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete. Sos mi sol canguro, sos higo maduro, un sol solitario, mi campanario. Sos mi sol gigante, sos mi pan crocante, un sol trapecista, mi equilibrista. Sos mi sol canguro, sos higo maduro, un sol solitario, mi campanario. Sos mi sol gigante, sos mi pan crocante, un sol trapecista, mi equilibrista. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Bueno, muy bien, muy, un tema así como tierno. Sí, sí, porque también también tenemos momentos para la ternura y menos mal. Menos mal, menos mal. Menos mal. Bueno, ¿usted escuchó hablar del salvataje? Ay, para que salga del momento tierno y me vuelva. Espera que cambie el switch. Cambie el chip. Ahí está. Salvataje. Si yo digo salvataje, ¿en qué piensa? Ay, a mí me viene de la Rúa a la cabeza, pero no sé. qué lindo dar buenas Estoy noticias. Estoy muy politizada. Qué lindo. Bueno, sí, no, esto se vendió así estos días también, la parte económica. Porque, como te decíamos, el ministro Caputo, el presidente del Banco Central, Bausili, y otros, todo el equipo económico, se tomó unos cuantos días en Estados Unidos para ir a charlar con Scott Bessent, el nuevo ministro de Economía argentino, ¿sí? El que es el secretario del Tesoro en Estados Unidos, es el secretario del Tesoro, acá es el nuevo ministro de Economía, y ellos fueron allá a recibir instrucciones de cómo entregar al país, y eso se vende como un salvataje y un inicio de una nueva era, dijo ayer el presidente, que se viene una nueva era y qué sé yo, lo de siempre, ¿no? Como esa cosa grandilocuente, absurda, ridícula y megalómana que tiene el presidente. Bueno, así que estuvieron allá y se dijeron, bueno, vamos a salvar a Argentina finalmente. ¿Cómo pretende salvar a Argentina? Bueno, lo que hizo fue el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro puntualmente de Estados Unidos, fue vender dólares en Argentina. ¿Sí? ¿Qué es eso? No, porque viste que decían, no compró peso, vendió dólares. Uh-huh. ¿Sí? Porque el Banco Central, el Tesoro argentino, se comió todos los dólares que había podido recaudar por los préstamos y por el blanqueo, por la liquidación del agro y por la baja de retenciones, que fue lo último, esa maniobra financiera que hizo que las 10 grandes exportadoras más o menos se quedaran con un montón de miles de millones de dólares a cuenta de impuestos que no va a recaudar el Estado. Y eso, parte de eso lo compró el Tesoro y ya lo vendió, no quedaba más nada en el Tesoro, y por eso el Estados Unidos en este caso tuvo que comprar o tuvo que vender dólares. Acá lo vendieron como que compró pesos y qué sé yo. Bueno, y además anunció que eventualmente se va a firmar el famoso swap, este intercambio de monedas. Seguramente, y por lo que declaró el propio Bessent, uno de los requisitos y una de las obligaciones del gobierno será, como él lo denominó, sacarse de encima a China, ¿sí? con una visión geopolítica del gobierno nacional absolutamente nula. China es nuestro primero o segundo comprador internacional, y además es proveedor de montones de cosas, y además tiene montones de inversiones, y además tiene el swap, el famoso swap, que si hay que sacárselo de encima hay que pagar para claro. eso. O sea, no es que es gratis. Tomá, te lo devuelvo. Hay que pagar el swap. Sacarse encima a China significa cierre de varias empresas. Qué sé yo, la provincia de Córdoba tiene un montón de empresas que tienen que ver con inversiones chinas. No sé, los exportadores sojeros, no digo estas 10 empresitas que... La verdad que... Estas no son empresitas. Agroexportadoras que se, son globales. Que se beneficiaron. Claro, por eso, son globales. Les importa muy poco los destinos este país. Pero me pregunto, el resto, los sojeros que hacen tractorazos, los productores que se suben al tractor para cortar una ruta cuando gobierna el peronismo, ¿a quién van a votar? Porque esos les venden a China. Sí. Si le dejan de vender a China... No sé a quién le van a vender, porque realmente no hay tanto mercado para toda esa cantidad de soja que quieren seguir vendiendo. Si votan a La Libertad Avanza con ese sesgo ideológico tan fuerte que siempre los lleva a votar antiperonismo, se están pegando no un tiro en el pie, se están poniendo la soga en el cuello y tirando y sacando el banquito. Y si no tienen que votar a la oposición, ¿a qué oposición van a votar? ¿A la que le hace el caldo gordo a Milei? Sí, van a votar eso, ¿no? Provincias Unidas, seguramente que son los gobernadores que se hacen los opositores, pero después mandan a sus diputados a hacerle el jueguito legislativo a Milei. Sí, seguramente. Me queda esa duda, ¿viste? ¿Qué van a hacer los ojeros? No, es que el sesgo, el fanático, viste que tiende mucho los del antiperonista, tiende mucho a decirle al peronista, lo que pasa es que vos sos un fanático, No hay nada más fanático, que un antiperonista. Claro, que está dispuesto. Que es capaz de votar al esperpento que gobierna hoy con tal de no votar peronismo. Ni más ni menos. Nada más fanático que eso. Nada más fanático que eso. Es, ni más ni menos, es así. La cuestión es que intervino directamente entonces el Tesoro en la economía nacional. Incluso ayer había un tuitero que decía, bueno, qué jugada maestra, mirá vos el nivel de crueldad, de miseria, de miserabilidad, de asco que son estas personas, que decía, qué gran jugada, porque ahora como Estados Unidos está vendiendo dólares y comprando pesos, ellos van a tener muchos pesos. Entonces en el 2027 gana Kicillof, Estados Unidos liquida todos esos pesos, destruye la economía, se desata una hiperinflación y entonces vuelve Javier al gobierno. Eso era el tuit, un tuit que puso uno de los principales seguidores tuiteros de Javier Milei y que el propio Javier Milei retuiteó. ¿Sí? Ese es el plan que tienen. Eso es, o sea, cuando te hablan de bajar el riesgo país es porque ponen el país en riesgo, básicamente. ¿Sí? Y ese es el plan del cual se vanaglorian. Perder en el 2027 para destruir la economía argentina para que en el 31 vuelva Javier Milei. Es una cosa espantosa, pero el sesgo antiperonista pesa más aún que esas cosas. Beto Mendeleev se llama el tuitero desagradable este. Mientras tanto, además, quedó claro el plan, ¿no? Ajá. Porque por un lado, Besent, que es mi nuevo ministro de Economía de Argentina, haciendo todas estas intervenciones y estos anuncios, y por otro lado, Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional, en unas declaraciones diciendo que había que acompañar al presidente Milei en las elecciones y que había que todavía no habían logrado descubrir bien, pero que siempre vienen trabajando sobre cómo conseguir el acompañamiento popular a líderes que en definitiva han bajado los salarios y los ingresos, jubilaciones, pensiones y salarios en general, entre un 40 y un 50%. ¿Sí? O sea, el plan es bajar más aún los salarios, las jubilaciones, las pensiones, los ingresos, según Georgieva, entre un 40 y un 50%, y conseguir así todo que lo voten, que la población lo vote. Eso ocurrió en simultáneo, eso es lo que está pasando. Ayer el presidente en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, en una charla, en una conferencia que dio, dijo que para el próximo periodo legislativo va a presentar la reforma laboral y la reforma impositiva, que lo que busca es cumplir con estos mandatos de bajar entre el 40 y el 50%. Lo vende como la nueva Argentina que viene, la Argentina potencia. La Argentina potencia era un eslogan de la dictadura, digamos. O sea, y lo venden así y te lo venden como nuevo, pero es eso. Es que te siguen diciendo que lo van a hacer. Si vos, porque sos antiperonista, querés seguir votando eso, bueno, no tenés cura, digamos, estás tan mal como el que lo dice y el que lo hace, ¿no? Pero bueno, así que yo creo que es, no sé si ocurrió alguna vez esta injerencia, o sea, esta, lo dijimos el sábado pasado, lo vuelvo a repetir porque para mí el resaltador va en esto. El ministro de Economía de Estados Unidos y la titular del Fondo Monetario Internacional están incidiendo de un modo absolutamente descarado en las cuestiones políticas electorales, ya no solo en las políticas económicas, en lo electoral de nuestro país. Electoral, social, cultural, político, todo. La injerencia es total, o sea, la pérdida de soberanía, la posición de colonia que estamos adoptando en el camino hacia colonia que estamos transitando es brutal. Uh-huh. Y la verdad que, no sé, me cuesta procesar que esto esté pasando sin que haya una respuesta. Una reacción. Hay reacción, porque la verdad es que también hay que decirlo, se está tratando de frenar. Incluso Estados Unidos, los mismos los demócratas y parte del Partido Republicano están intentando frenar este aporte de dinero que haría el Estado, Estados Unidos, digo, porque al final a estos anarcocapitalistas los salva un Estado. Sí, claro. Finalmente. Están intentando frenarlo con una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Ya sabemos que Trump, al igual que Milei, porque son cortados por la misma tijera. La de Milei vino medio chueca, la tijera igual, pero sí, toxicidad. Pero digamos que fue la misma tijera después de un par de gripes. Se va a cagar en lo que diga el Congreso de Estados Unidos, dicho en criollo, y va a hacer lo que quiera, pero están intentando por los medios institucionales frenar ese salvataje. Uh-huh. Y hubo varios. Pero es una injerencia total, una injerencia de un país extranjero y de un organismo de crédito internacional en las decisiones de política, de economía y de elecciones democráticas de un país soberano. ¿Soberano? Le pongo signos de interrogación, porque creo que ya dejamos de serlo. O sea, ya a esta altura hemos dejado de ser un país soberano por completo. Absolutamente, absolutamente. Depende de nosotros un poquito que saquemos el signo de pregunta. Uh-huh. Tal cual. Y que sigamos afirmando que lo somos. Tal cual. Hubo varios artículos también en el New York Times diciendo que, en definitiva, todo lo que ellos llaman, lo que se llama salvataje, es para salvar a algunos operadores globales, amigos de justamente de Scott Bessent. Uh-huh. Más que por intereses del propio Estados Unidos. Sí. Hay una combinación de todo, porque Estados Unidos lo que quiere es comprarse, colonizar a Argentina por el dominio en el paso interoceánico. Sí, está el paso bioceánico, la Antártida, hay tierras raras, hay agua, hay recursos naturales para ser dulce. Exactamente. Así que hay un montón de cosas que le interesan a Estados Unidos de nuestro país. Uh-huh, ni más ni menos. Hay una posición geopolítica fundamental. Bueno, ni más ni menos. Bueno, habrá que ver también qué es lo que pasa con sacarse de encima a China, que responde China, en todo caso, ¿no? que... Los chinos, viste, que por ahí no te responden. No, no, que actúan. Como hacen. Que la acción como respuesta. Me interesa ver esa respuesta. Habrá que no ver va a ser positiva para nosotros, eso sin duda. En el medio de toda esta semana, por ejemplo, se conoció que hay el índice de inflación va a rondar, va a superar levemente el 2%. Sabemos que... anda al súper, anda a comprar tomates. Anda a comprar tomates ahora y fíjate cuán, si 2% aumentó. Anda a comprar aceite, anda a comprar leche, anda a comprar pan, a ver si subió el 2%. Pero bueno, el promedio va a estar un poquito por encima del 2% en un clima de absoluta y continua derrumbe de ventas. Es dramático el derrumbe y la recesión que se está viviendo en todos los rubros, sea comercios pequeños, comercios medianos, comercios grandes, fábricas, pymes. De hecho, están cerrando, se cierra todo el tiempo. Muchísimas empresas, todas las semanas estamos teniendo noticias día tras día de fábricas. Por ejemplo, mira, tenía acá, Nissan dejó de fabricar vehículos en la Argentina después de 7 años. Esta nota salió en Clarín, tengo que decir. Sí. Además, y así todo el tiempo, o sea, no empresitas, una pyme chiquitita que emplea 3 personas. Nissan, que es una empresa que da trabajo registrado y con buena calidad de salarios, y que invierte en el país, guita, se va. Sí. Burger King también se puso en venta. Sí, muchas empresas muy grandes. Mira, en 19 meses, se perdieron 15.302 empresas. En 19 meses, claro, que va de gobierno de Javier Milei, se perdieron, repito el número, 15.302 empresas. O sea, no trabajos, empresas no, que dan trabajos. De esas empresas, las personas afectadas por esa pérdida de empresas, por esos cierres de empresas, son 219.000, o sea, casi 220, para redondear el número, porque ahí hay unos numeritos para no hacer lío, casi 220.000 personas, 220.000 familias están afectadas por pérdida de empleo a causa de las decisiones de política económica de este gobierno. En empleo privado. Empleo privado. Empleo privado, además los estatales. Sí, los estatales, sí, ni que hablemos. Después había otro. Lo tengo acá. ¿Lo tenés a mano? Sí, cada trabajador estatal de en 18 meses perdió el equivalente a 8 millones de pesos acumulados. O sea, en 18 meses perdió 8 millones de pesos y está un 19% debajo del el inicio de mandato. Para, de nuevo. 8 millones. Los trabajadores públicos. Los trabajadores perdimos. Yo soy trabajadora del 8 sector millones, público. O sea, en 18 meses perdiste 8 millones. Porque esto está hasta julio, el informe. ¿Sí? Los privados perdieron 1.700.000. Y están 5% abajo del inicio de mandato. Y las jubilaciones, 4 millones. Y están, o sea, cada jubilado perdió 4 millones de pesos en 18 meses. ¿Sí? Y están un 23% abajo del inicio del mandato. ¿Viste esas zapatillas que no te puedes comprar? Esas. Bueno, ahí están. Las sacaron del bolsillo. Ni más. Se las dieron a otro, ¿eh? No es que eso no está. No, claro. La plata que te falta a vos la tiene un amigo de Caputo. La tiene en el salvataje. Bueno, una cosita más antes de te voy a pedir un audio ahora, Eduardo, porque a todo este quilombo que hay con la economía, con la política, con la intervención y toda la zaraza, ocurrió un hecho ayer, antes de ayer, muy interesante o llamativo ya a esta altura, ni siquiera es interesante porque por la repetición, pero que tiene que ver con todo esto también, ¿sí? Que es que el Congreso de Perú destituyó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por incapacidad moral. Una presidenta de facto, digamos. Una presidenta, ¿no? De facto. Una presidenta que asumió después de la destitución de Pedro Castillo. Destituyeron a un montón, fueron destituidos. Sí, Perú es una destitución tras de otra, cuando no se suicidan, claro, se destituyen, exactamente. Y ahora entonces el Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, es la razón esgrimida. Y esto es lo que dice, o sea, cuando te dicen de la Argentina que viene y la Argentina potencia y hacia dónde vamos y toda esa cosa, van hacia esto que dice el ministro Caputo. A ver. Yo no le tengo miedo ahora porque hemos roto ese link al estar sólidos económicamente. Entonces empezamos a parecernos a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. Bueno, un país normal. Un país normal, Perú, que tiene, es el, creo que el séptimo presidente en pocos años y que se destituyen uno al otro y así. Pero claro, la macroeconomía la sigue funcionando por absolutamente desligada de las personas que viven en Perú. Que la mayoría son personas que apenas alcanzan, y en muchos casos no, lo mínimo para sobrevivir. Mira, el otro día escuchaba que en Perú, por ejemplo, el presidente del Banco Central es el mismo que tuvo Alan García. Claro. O sea, que fue presidente, creo que hasta antes del 19, no sé, Alan García, a ver, ya te digo, justo lo estaba buscando, a ver cuándo fue presidente de la República del Perú. No, hasta 2011. Sí, tienen el mismo presidente del Banco Central hace, claro, ¿qué? 20 años. Así es. Bueno. 15 años. Pero... Eso está es un país normal. Sumamente estable. Ahora, la presidencia es una silla eléctrica, sí. Básicamente. Eso es un país normal para Caputo y ese es el modelo al cual nos quieren llevar. Dos cositas muy breves antes de que ya está el profe Andrés Lombardi aquí con nosotros. Dos cositas que no quiero dejar pasar. A ver. Una es que se conoció el fallo por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Sí. Sí, que básicamente lo que hicieron fue darle una condenita a los dos acusados, a los dos perejiles acusados, Sabag Montiel y Brenda Uliarte. A Sabag Montiel le dieron 10 años y le sumaron 4 que tenía de otra causa, a Brenda Uliarte le dieron 8, tal cual como salió en aquel momento, donde les habían dicho, vos hacelo que después te van a dar unos años y en 3 estás afuera. Bueno. Es tal cual. El plan se está cumpliendo. Sí. Por supuesto, no hay investigación sobre financiamiento. No, la autoridad intelectual está. Es todo una verdadera vergüenza y mentira. Sí, que lo decíamos también con la Corte Suprema durmiendo 4 años, la extradición de Machado, los 7 días que se tomaron para condenar a Cristina, y así. No, o sea, es una porquería absoluta. El Poder Judicial no sirve para nada, o sea, mejor dicho, sí, sirve para los intereses de los poderosos. Tema uno. Tema dos. Hablamos también de los exabruptos y el maltrato de Milei a un periodista. Sí. Acá en San Luis pasó algo parecido con el gobernador Claudio Poggi, que maltrató, violentó oralmente, intelectualmente, profesionalmente a la periodista Yamila García, que le estaba haciendo unas preguntas a la salida de la exposición rural. Y además su custodia la maltrató físicamente, ¿sí? La empujó, la maltrató, le pegó, la empujó, y eso también provocó una pedido de explicaciones o una preocupación de FOPEA, que después el gobernador Claudio Poggi, con dos publicaciones en X, dijo, che, bueno, pido disculpas, estuve mal, no es mi investidura de gobernador, no tendría que haberlo hecho. Y dio por cerrado el tema, también como hace Poggi, ¿no? De esto no se habla más. Los medios oficialistas, por supuesto, dijeron, ay, qué bien, qué humilde el gobernador Poggi, que pide disculpas. Nada, es una hipocresía absoluta. Sí. Pero déjame decir que las preguntas muy pertinentes que hizo Yamila García al gobernador en la salida de La Rural nunca fueron respondidas. ¿Qué eran las preguntas? La primera pregunta era, gobernador, ¿Qué opina acerca de esta baja de retenciones que de la cual se aprovecharon un pequeño grupo de exportadores y que no beneficiaron en absoluto al productor de San Luis? Uh-huh. Y la respuesta en ese momento del gobernador fue, bueno, pero eso pasó, o sea, decidió poner en duda que eso había pasado y hacerse el desentendido de esto, está segura que pasó, que no pasó, porque yo no lo sé, no lo vi, no estoy en tema. El gobernador Claudio Poggi no estaba en tema de esta medida del gobierno nacional que perjudicó a los productores de San Luis. Se hizo el boludo, se hizo el desentendido y dijo, no, bueno, no sé, habría que ver si están así, porque no estoy, sin duda, si se perjudicaron los productores de San Luis, la verdad que estaría mal, pero no sé. No sé, decía el gobernador Claudio Poggi. Bueno, todos sabemos que eso sí pasó, pero además... Y que es mentira que no sabe. Además de eso, que no había pasado cuando al momento de la pregunta de la periodista, después de eso se reunió con Caputo para firmar una serie de acuerdos, de qué sé yo. Le preguntó algo, le dijo, che, no, le cagaste a los productores de San Luis. ¿Tomó alguna medida el gobernador? Nada de eso contestó. No. Y la segunda pregunta que sí hizo la periodista Yamila García tenía que ver con la visita de Espert para felicitarlo en el 2023 cuando salió electo gobernador. Uh-huh. Y ella le preguntaba, bueno, ¿qué opinaba? En ese momento todavía Espert no había renunciado, decía que no iba a renunciar. Y el gobernador le dijo, ¿cómo me rompés los huevos con las preguntas? ¿Sí? Y después de eso la empujaron. Bueno, a todo eso, el gobernador... ¿Cómo se ponen con las preguntas sobre Espert, eh? A todo eso, el gobernador, lo único que hizo fue poner dos tweets y decir, che, mi investidura, y los medios oficialistas diciendo, ay, qué humilde es, qué buen muchacho. O sea, las preguntas de Yamila García fueron no solo pertinentes, sino las preguntas que tiene que hacer cualquier periodista a una persona que cumple una función pública y que debe respuestas a sus representados. Sí. Y no es que fue una mala actitud de Poggi. Yo creo que fue una actitud acorde con su alineamiento actual. Exactamente. Está alineado con el sector más violento de la política de nuestro país. Es lo que permea de Nación. Entonces es un violento. Es lo que permea de Nación a las provincias y de las provincias a los municipios. Lo hemos visto acá y lo hablamos la semana pasada respecto del plan sistemático que implementa el Ejecutivo Municipal. Con más razón, suscríbanse a la radio, vayan a Cafecito, sostengan Miravoz, porque los medios que le molestan al poder hay que sostenerlo. Exactamente. Económicamente también. Sí, y hablando de molestar, ahora sí, perdón, profe, pero... Sí. Profe Lombardi, no es el otro. No, el profe Lombardi. Profe, por favor. Hay muchos profes. Que no se confunda. Y viste que mezclan todo, que usan las palabras, en la libertad y entonces te la intoxican. Bueno, ¿quién fue el capo, el genio, el cráneo que decidió eliminar los cajeros automáticos del Banco Supervil en la Villa de Merlo en pleno fin de semana largo? No sé, pero un timing. Pero qué idiotas, ni siquiera idiotas, o sea, mala leche. O sea, el cajero, la sucursal del Banco Supervil, que está en la calle Becerra, está cerrada desde el jueves a la tarde, porque sacaron los cajeros, está cerrado, está en obra, pudimos averiguar que iban a cambiar los cables de datos y qué sé yo, y poner... Pero cerraron, o sea... ¿No podían hacerlo el fin de semana que viene? El jueves pasado era día de cobro de jubilaciones y pensiones, de pensiones, de pago de alquileres, de pago de servicios... Pero no solo eso, no solo está cerrado hoy todos esos cajeros, sino que sacaron el cajero que estaba en el casino. Uh-huh. En la Plaza del Casino no está más ese cajero. O sea, que dejaron a la Villa de Merlo sin los cajeros Banelco, porque los otros que hay son las del Banco Nación, sí, que son es Link. En pleno fin de semana largo, con actividades, con el paupérrimo turismo que tenemos encima, paupérrimo en cantidad, quiero decir. Sí. No en calidad, pero en cantidad. No se ofendan turistas que Es malísima la cantidad, por más que digan las cifras y qué sé yo, la cantidad de turistas es mala, pero no importa. Afecta a los locales, afecta a los turistas, afecta a todo el mundo. Unos imbéciles, la verdad. Poner El Baden también, cuando lo arreglaron con el semana. Claro, así que nada, una descoordinación, una mala leche digna de estos tiempos. Ahora sí, tenemos una ¿cómo se llama? Una presentación, un estreno. Un estreno. Se estrenó, sí. disfruten. Charly García y Sting presentaron una canción que se llama In the City y la escuchás en Mira Vos. Sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Bueno, muy bien, entonces ahí estaba la presentación de este tema que salió antes de ayer, creo, a la noche, Charly García Sting haciendo In The City, muy lindo el video, búsquenlo, está muy simpático, muy bueno, está bien hecho. Así que lo escuchás, como siempre, en la mañana de Mira Vos. Ay, perdón, a Liberty. A Liberty. ¿Fui yo? Ay, Dios. Bueno. Bienvenido, profe Lombardi. Buen día, Pablo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, Ceci. Todo bien. Aquí estamos. Hermoso día. Hermoso día, sí. Digo, en lo climático. En lo climático. Sí. En lo otro, bueno, siempre los venía escuchando a ustedes y Ahí Cecilia decía, no recordaba un momento de mayor coloniaje. Que bueno, que la verdad que sí, que existió, así que no es novedoso, y lo que es triste, porque es innecesario, ¿no? Después de todos los procesos que hemos tenido nosotros, pero la verdad que en el 1943, para la revolución que conducía Perón con el GOU, Argentina era una colonia británica. Uh-huh. Si no teníamos el nombre, no importaba, porque el nivel de dependencia, y bueno, y así la independizamos, y como dijo el general, si nos colonizan de vuelta nos vamos a independizar. El tema es que no nos tenemos que desesperar, pero sí es triste, porque no hace falta, viejo, pasa por todo esto. Todas las veces chocando con lo mismo. Exactamente. Es triste, la verdad. Y además que te lo venden como lo novedoso, ¿viste? Siempre. Como no pasó nunca. Opa. Uf, nos mató ahí. El estudio, que, sí, sí. Milei no lo soportaría. Reaccionaría muy mal. Estas luces. Bueno, les contamos a quienes nos escuchan que acá en el estudio hay unos reflectores que se usan para justamente cuando se transmite en vivo, cuando se hacen los reels. Y en este momento se está haciendo el reel. Y Genovese nos prendió los reflectores y nos ensegueció. Está haciendo una producción. Una producción ahí. Muy compleja, veo que está. Un despliegue importante. Bueno, hablando de independencia, hablando de revolución, hablando de levantamientos, hoy nos trae algo de eso. Sí, el mes de octubre, ¿no es cierto? Es muy significativo para los movimientos nacionales y populares en general. Hay un montón de fechas para rescatar. Bueno, la que se nos cae más más sencillamente y más rápidamente es el 17 de octubre, claramente. Pero hay un montón de otras fechas: el cumpleaños del general Perón, el 8 de octubre, el día del guerrillero heroico, cuando fue asesinado el Che Guevara en La Higuera, que es el 9 de octubre, ahora, cuando yo era chico era el 8, pero bueno. La misma revolución rusa, si queremos, de octubre, que en realidad no fue en octubre, pero se llama Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, sí. El 27 de octubre, que es una fecha también muy, muy cara para nosotros, que es el día del fallecimiento de Néstor Kirchner, envuelto en ese censo que será inolvidable. Uh-huh. Por décadas. Pero hay otros que son menos conocidos, que tienen que ver también con el protagonismo de nuestro pueblo a lo largo de la historia. Y para ser originales, entonces buscamos un poquito en el siglo XIX, y vamos a hablar del episodio que se conoce como la Revolución de los Restauradores. Esto ocurre en 1833. Para hacer más o menos un repaso, ¿no? Después de la revolución, que fue una revolución en 1810, Argentina queda inserta en medio de las guerras de independencia que se dan en varios frentes, en el mar, en los Andes, en el norte. Esto conlleva sí o sí un descalabro económico y formas poco organizadas de sostener los gobiernos. Concluida la guerra de la independencia, se empieza a gestar la confrontación entre los dos modelos de país que hemos hablado también acá. Claro, que hablamos constantemente, porque es algo que no tenemos resuelto, aparentemente, pero que ya desde el inicio, cuando un país nace, bueno, para un lado hay que agarrar. El enfrentamiento que se va a conocer como entre unitarios y federales, que va a marcar todo el siglo XIX. Llegamos 1829, el asesinato de Dorrego, que conmueve muchísimo al país, porque es el primer asesinato político de una figura institucional, digamos, ¿no? Esto desemboca en el primer gobierno de Rosas, que es el gobierno, es muy distinto del segundo gobierno, del que otro día, bueno, ya hablamos una vez cuando hablamos acerca de las tierras y las uh-huh. intervenciones extranjeras. El primer gobierno de Rosas es como el gobierno de Néstor, viste, que nadie lo discute, estuvo bien para todos, estuvo bien para los ricos, estuvo bien para los pobres, estuvo bien para los comerciantes, porque es el gobierno con el que Rosas trata de clausurar esta este periodo inorgánico y establecer el orden. Por eso ahí es cuando se lo conoce como el restaurador de las leyes, venía a restaurar el orden. Concluido su primer gobierno, Rosa entrega la llave, dice, bueno, ya está, me voy, 1832. La Junta de Representantes, que se elige más o menos democráticamente entre el pueblo, es como una especie de colegio electoral que tiene que elegir al siguiente gobernador, a quien eligen, a Rosas, de vuelta. Quédese, no, me voy, dice. Rosas tenía un proyecto que para él era muy importante, que es se le llama la conquista del desierto también, como el otro episodio, como el episodio de Roca, que era básicamente intervenir en esta zona, en San Luis, Mendoza, en Río Negro. El camino de los chilenos era un camino por el cual los indios se robaban, bueno, se llevaban las vacas de los hacendados de acá y en caravana se las llevaban hasta Chile, donde las comercializaban. Bandas de 2000 indios. Entonces la expedición de Rosas es más que nada es una expedición policial, no de exterminio. Se propone acabar con los indios que roban ganado y acordar con los indios que están en su camino. Es un éxito esto. Bueno, de hecho, hasta 1852, cuando cae Rosas, no va a haber nunca más ni malones ni enfrentamientos entre criollos e indios durante ese periodo de 20 y pico de años. Pero con Rosas en la campaña esta, se elige como gobernador a Balcarce, que era ministro de guerra del primer gobierno de Rosas. Balcarce enseguida se empieza a desmarcar un poco de las políticas del restaurador, que habían sido duras para, justamente como decimos, para reponer el orden. Había habido encarcelamientos, algunos fusilamientos, prohibición de la libertad de prensa, es decir, el control de los medios. Balcarce va a ser un federal. Y en ese momento se les empezó a llamar doctrinarios. Yo creo que Dorrego habría estado dentro de esta tendencia, ¿no? Eran federales que estaban muy inspirados en el gobierno norteamericano, en el confederalismo democrático norteamericano, que era muy avanzada en ese momento, parecido con lo que hablamos de Artigas, en su momento también. Y del otro lado, estos van a ser los doctrinarios, del otro lado van a estar los apostólicos, que Rosas dice, te tirás al río, van y se tiran todos al río, es con Rosas, no es con nadie más, federalismo con Rosas. Se empiezan a enfrentar estas dos facciones. Ahí la que juega un papel muy importante, y que es re interesante esto, es doña Encarnación Escurra, que es la esposa de don Juan Manuel. Porque parece que los nuestros vienen siempre en parejitas, ¿viste? Claro, está bien. Los nuestros siempre... Está el chabón y la mina haciéndola juntos, ¿no? No hace falta. Encarnación es la que conduce un poco la política mientras Rosas está en la campaña al desierto. Es muy dura, tiene muchas terminales, sobre todo con el pobrerío. Recibe mucho a las sirvientas de distintas familias encumbradas de Buenos Aires, que van y le dicen, ella sabía cuándo salía una carta de cualquier casa de la oligarquía porteña. De hecho, lo previene a Rosa, mira, te escribió tal, no le des bola, porque Rosas quiere calmar siempre los ánimos, el tipo del orden. Encarnación dice, a mí me dan lo mismo los unitarios que los federales blandos, dice, a mí me gustan los de hacha y tiza. O sea, para que veamos el carácter de la señora esta. Balcarce vuelve a dar la libertad de prensa y salen un montón. Yo entiendo que serían como las redes sociales de hoy en día, porque una cantidad de publicaciones, muchísimas, que van subiendo el tono del enfrentamiento, hasta con cosas de mal gusto o soeces entre los opositores, sobre todo ahí Encarnación, se encarnizan mucho con Encarnación, digamos. La yegua Toribia le llaman en un momento, bueno, ¿viste? Por mina también, ¿no? Puede ser, seguramente. Sí, seguramente, claro. Seguramente. Porque a Rosas no le decían esas cosas. No, claro. Siempre fue igual. Y aparte, en el siglo XVIII, estamos en el siglo XIX, ¿no? Sí, claro. Mujer en el siglo XIX haciendo política. En un momento dado, ya se ve que el desmadre es tal entre insultos y barbaridades que se dicen, que hay algunos periódicos que van a ser enjuiciados para que se retracten. Uno de los periódicos, rosista, se llama El Restaurador de las Leyes. Ahí, a instancias de Encarnación, suponemos, y con un buen giro publicitario, el editor del periódico saca unos afiches que dice: van a enjuiciar al restaurador de las leyes, y empapela toda la ciudad con eso. La gente, los rosistas, cuando ven eso, ahí se presta confusiones, digamos. Se presta confusión. Se van todos a la Plaza de la Victoria, Plaza de Mayo. Mil tipos. Esto es un 11 de octubre. ¿Querías decir algo? No, estoy luchando con una mosca que me está rondando todo el tiempo. Ya viene esa época. Sí. Esto ocurre un 11 de octubre, por eso lo traemos para la efeméride. Y de repente toda esta gente que está en la plaza, que son en general son jornaleros, artesanos, pequeña burguesía, ¿no?, comerciantes, bolicheros, en un momento dado toda la gente se retira de la ciudad de Buenos Aires en un hecho inédito y empiezan a marchar hacia el sur. Se van caminando hacia el sur. Es una huelga general. No queda nadie en la ciudad de Buenos Aires de los trabajadores. Ahora la tengo yo. Se retiran a Barracas al Sur, que es lo que hoy llamamos Avellaneda. Balcarce, el gobernador, se pone como loco, manda a reprimir, manda una tropa. La tropa se pasa para, se quedan allá en Barracas, se pasa del lado de los huelguistas. Encarnación le empieza a noticiar de esto a Rosa. Rosa le dice: por favor, que no se desmadre, que calma las cosas. Y vamos a ver si calmamos, dice Encarnación, que a la sazón es la que organiza la mazorca después, pero bueno. Esto dura como 20 días. Ya la ciudad no resiste más, como la película Un Día Sin Mexicanos, ¿viste? Sí, sí, sí. Balcarce se niega a renunciar, pide ayuda a López, el caudillo de Entre Ríos, que supuestamente va a llegar con una fuerza militar para reprimir a estos tipos que están ahí acampando en Barracas al Sur. Esto no llega. Finalmente. La versión del general Alais. La versión de general es López. Y es una versión muy parecida, como estarán escuchando, es parecida a lo que pasó el 17 de octubre. Balcarce al final le escribe a Rosa y dice: por favor, sacame a la gente de acá, que vuelva toda la normalidad. Rosa dice: sí, perfecto. Pero ahí es cuando vuelve ya con las facultades plenipotenciarias. Después, en el 35. Esto va preparando ese camino. Le dice: sí, está bien, yo le digo a mi gente que se porten bien, pero vos tenés que renunciar. Efectivamente, no renuncia, termina haciendo una maniobra, deja el poder Balcarce, y la gente, el 3 de noviembre, más de 20 días después, retorna a sus tareas y a la normalidad. Viamonte asume la gobernación, que no es más que un tránsito para que un año y medio después Rosas, vuelto de la campaña, asuma la gobernación de Buenos Aires, como vos bien dijiste, ya con la suma del poder público. Eso. Y las facultades extraordinarias. Rosas entiende, a ver cómo estamos de tiempo, Rosas entiende que necesita hacer otra cosa más que en el primer gobierno, que el banco con el directorio de ingleses y el libre comercio que nos habían impuesto, había que romperlo de alguna manera. Por eso él necesita unas facultades superiores para ejercer su segundo gobierno, ¿entiende? Bien, excelente. Bueno. Excelente, entró perfecto. Sí. Y además, ¿no? Esta continua interrelación entre el pasado y el presente. Protagonismo del pueblo, ¿no? En los argentinos. Sí. A ver si aprendemos también, ¿no?, de eso. Nos acordamos. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, un placer recibirlo. Y nosotros nos empezamos a despedir. Antes de despedirnos, porque fue algo que nos preguntamos durante el transcurso del programa, ¿hay respuesta de China? Ah, hay respuesta. Caramba. Han dicho algo, por lo menos el portavoz de la Embajada de China en la Argentina A las 10 y 17 de hoy publicó su declaración. Y básicamente leo solamente un cachito para no pasarnos. Qué nervios. No, es bastante dura. Son chinos, pero es bastante dura la respuesta, porque los chinos suelen ser muy moderados, súper moderados en sus respuestas verbales. Después sus acciones marcan mucho más los pasos que van a dar. Pero acá dice Scott Bessent: y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países. Los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir con independencia y libertad cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación, sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender. Y Marco, que habla de la región. Sí, sí. No solo de Argentina. Hay que decir que también ayer, y para ya nos vamos porque si no nos vamos a pasar mucho. Trump anunció la restitución, digamos, de las aranceles contra China, contra los productos chinos del 100%, lo cual provocó otra vez el descalabro económico global, en el cual además ahora somos parte directa porque somos una colonia prácticamente de Estados Unidos. Bueno, dicho ya todo esto, continuará la semana que viene. Que sí, tengan un excelente fin de semana. Está la fiesta del chivo ahora en la localidad de Carpintería, transcurriendo también, así que si quieren pueden llegarse hasta ahí. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Simple.